Lo tengo en línea al intendente Alejo Ledesma, el señor Marcelo Agustín. ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día. Hola, Juanjo. Buenos días a vos y buenos días a toda la audiencia. Bueno, anoche abriste un nuevo periodo de sesiones ordinarias. Me imagino que, bueno, este año de pandemia, que todavía sigue, pero bueno, con otro color al que fue el año pasado, ¿no? Donde habrás trazado un panorama y después el trajinar de lo que fue, que ya sabemos, fue otro. Contanos un poquito. Sí, así es, Juanjo. Bueno, el lunes a las 20 horas dimos inicio al decimocuarto periodo legislativo desde Casumí. Y sí, sin lugar a dudas que el 2020 fue un año muy intenso, que como vos bien lo decías recién, bueno, nuestro norte era uno y bueno, y la pandemia hizo cambiar un poco el rumbo, o no sé si cambiar el rumbo, pero sí priorizar otras cuestiones que tenía que ver, bueno, con la inmediatez de la situación sanitaria que no solo atravesaba Alejo Ledesma, sino que el mundo entero. Así que hacer un repaso en las aperturas y sesiones de lo que, en este caso, lo que fue el 2020, bueno, fue recordar, bueno, muchas de las acciones, de los trabajos que hemos realizado en el marco de la pandemia, como te decía anteriormente. Ahora, hablando de lo que tiene que ver con el día de hoy, bueno, todos los municipios están abocados, toda la Argentina, todo el planeta, ¿no?, a lo que es la vacunación. Se viene acelerando, se va notando en los gráficos que vemos todos los días, no solamente a nivel nacional, sino también los municipios, un poco más acelerada, no se está cesando ya. Contanos la experiencia de ahí. Y hasta ahora, bueno, nosotros acá hemos aplicado 171 dosis. Se dio comienzo allá a fines del 2020 con las primeras tres personas que tienen que ver con el personal de salud. Y bueno, al día de hoy ya hemos vacunado a un porcentaje importante de docentes, a los abuelos que están en residencia de adultos mayores, tanto municipal como privados, a los adultos mayores de 70 años, el 90% casi del equipo de salud lo tenemos también vacunados, así que venimos bien. Si yo me decís, che, es lo ideal esta cantidad de dosis aplicada en Alejo Ledesma, y yo te diría que no, pero bueno, no somos una excepción. O sea, el plan de vacunación se está complicando no solamente en Argentina, sino en el mundo. Mientras haya disponibilidad de vacunas, y mientras nosotros tengamos, bueno, la capacidad para llevar adelante ese plan de vacunación, a medida que van llegando dosis, iremos vacunando según los protocolos que establece el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba y también el criterio que establece el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba. Porque sí, en algunos casos particulares, y muchos se dan en los pueblos, cuando en su momento hubo que, bueno, el criterio era, tenían que estar inscrito en el ciudadano digital. Entonces la gente que hacía, venía la municipalidad. Nosotros pusimos a disposición todo el equipo de trabajo de la MUNI para hacer el ciudadano digital. Entonces venía Juancito con Pedrito, y se inscribían los dos en el mismo momento. Y después, a lo mejor a la semana, Juancito venía en el estado para vacunarse y Pedrito no. Entonces, che, venía, ¿por qué Juancito sí, si fuimos en el mismo? Entonces, bueno, ahí me parece que hay que establecer, o por lo menos un criterio, o nosotros tener información para saber qué decir a la gente. Y en ese marco, lo que sí te quiero comentar, nosotros el viernes vamos a hacer la segunda reunión de comunidad regional del año. Sí. Y vamos a tratar ese tema. ¿A dónde va a ser eso? Ahí vamos en Monteguay. Ajá. El viernes ahora 19. Y vamos a tratar este tema porque también sea el caso de aquellas personas con capacidades especiales que en algunos lugares no han sido vacunadas. Entonces, bueno, los intendentes también, ¿y cuál es el criterio? Entonces, bueno, son cuestiones que hay que pulir, que hay que analizar, y nosotros necesitamos la presencia de funcionarios provinciales que estén dentro del sistema de salud. Y ahí en eso, te pregunto, ¿no? ¿Lo están haciendo por el CIDI en Alejo Ledesma? O sea, la gente se inscribe en el CIDI y después viene el orden como es por lo general. La gente se inscribe, pero nosotros no sabemos cuál es el criterio. O sea, si es un criterio aleatorio, es decir, bueno, Alejo Ledesma, ¿cuándo se hizo ahí? Sí, bueno, dicen, qué sé yo, no sé, 15, 20, 30, pero no sabemos cuál es el criterio, si son, porque hay gente, ¿cuál es lo puntual? Aquellos que cumplieron 70 años hace poquito y aquellos que tienen más de 80, por ejemplo. Sí. Entonces que te dice, mirá, vacunaron a fulano. Por eso, en los pueblos, a ver, se da mucho esto porque nos conocemos todos. En las ciudades, estas cuestiones por ahí pasan por alto, pero acá, en la inmediatez que nosotros tenemos con el vecino y al trato diario que tenemos en la municipalidad, en la calle o donde fuera, che, y bueno, te lo plantean. Claro. Entonces cuando nosotros tenemos que hacer y llamar, che, mira, tenemos este problema o esta situación, como, bueno, eso es lo que nos está faltando. Pero bueno, es un tema para charlar, para abordar, para ver si podemos buscar una solución. A ver, siempre y en cuando haya disponibilidad de vacunas. Claro, ahora de la mano, yo te pregunto, Marcelo, un segundito, digo, para poner en contexto, porque la semana pasada hablamos con el doctor Smith, acá hay 250 más o menos en áreas, 250 y pico vacunados, ustedes están en 171, yo diría que están bien. 171. Están bien, digo, ¿con dos dosis? ¿Eso? La mayoría tiene dos dosis. Ajá. Un gran porcentaje de dos dosis. Un gran porcentaje tiene dos dosis. Bien. Sí. Bueno, claro, ahí está el tema, ¿no? Ya ahora tienen que recibir la remesa dentro de unos días para completar la segunda y van a tener los de la primera, o sea, se van entremezclando y así va avanzando. Sí, porque hay bueno, droguerías o vacunas, porque ya que tenés la rusa, que la china, que la... Bueno, hay algunas que necesitan dos dosis y hay otras que necesitan una sola dosis. O sea, no todas se aplican dos dosis. ¿Y el personal de salud lograron también el sector privado, aquellos que no tienen nada que ver con atención de COVID también, no? Sí, pero falta. Faltan pero todavía. Falta. De todas maneras, acá lo que había dicho el doctor Smith del hospital, dijo que vienen con nombre y apellido las vacunas, o sea que ustedes... Sí, eso sí. Ahí nomás llegan y ahí nomás llamás a las personas que hay que vacunar. Exactamente. Si no es que viene a nombre mío y yo, no, mirá, yo se la quiero dar a mi madre, que no se puede. Claro. Eso claro. Hay que... Si sea nombre tuyo, vos tenés que ir y vacunar todo. Y ahora, después del... Si no, bueno, eso se informa que la persona, bueno, se niega a vacunar y después dispone el Ministerio de Salud cuál es el criterio para a quién se la otorga. Marcelo, después de... Creo que no nos hemos visto porque estuviste aislado a fin de año justamente, vos y parte, bueno, tu secretario también, Cristian. Y hubo después un rebrote. ¿Eso fue a causa de la apertura del boliche? ¿Fue por otra cosa? ¿Si la experiencia que dejó ahí también les sirvió a ustedes? ¿Están mirando lo que pasa, que yo en La Borde también, que fue otro de los pueblos que tuvo gran rebrote justamente por la movida nocturna? El pico se dio, bueno, cuando se tenía que dar acá, cuando en otros lugares los picos se estaban dando en julio, agosto, septiembre, octubre. Nosotros el pico recién lo tuvimos en diciembre. No es que hay una causa, digamos, che, mira, él se dio por la fiesta clandestina o porque los chicos iban a, no sé, a la laguna, a la Alvesa Canal, o se juntaban en un lugar. No, se dio porque se tenía que dar. O sea, es una pandemia, como hablábamos recién. Claro. A nivel mundial, que por ahí, bueno, uno lleva adelante distintas acciones para prevenir, pero bueno, la gente también, ya llega un momento que se cansa, y bueno, y en el se cansaron a fines del año pasado, y bueno, se dio el pico, que en su momento, si mal no recuerdo, teníamos algo de 60 casos activos, una cosa así. Pero no, la experiencia a la que nosotros nos marca es que no nos podemos relajar, hasta que no tengamos la inmunidad de rebaño o hasta que tengamos un porcentaje alto de personas vacunadas. Esto hay que seguir laburando para prevenir, para que la gente no se relaje, para aquellos comercios, bueno, bares, restaurantes, bueno, los colegios ahora que empezaron con el electivo, tomen todas las precauciones necesarias. más que todo, o sea, la experiencia lo que me dice es eso. No echarle la culpa a sectores que tengan que, como te dije, con la gastronomía o con las actividades recreativas, no tiene sentido. No, no, además, porque también, obviamente, esto, cuando lo hablamos con todos los intendentes, dice, mira, estás en la trinchera, viene el comerciante, viene el de la actividad de X, y entonces tenés que atender a todos, y bueno, por eso es entendible justamente lo que tiene que ver con la apertura, por ejemplo, la de boliche, que obviamente no está habilitada casi en ningún lado. Y esto, bueno, por pero ahí... Pero eso pasó en muchos lados, que se desvirtuó aquellos locales gastronómicos que funcionaban como locales gastronómicos y pub, y que después de una cierta hora, que bueno, que estaban ahí la gente en el lugar, bueno, se relajaba y se ponía música un poco más fuerte y se armaba un baile. Pero bueno, también tiene que ver con la responsabilidad de cada uno. Lo que sí, nosotros vamos a hacer un fuerte control sobre esos lugares, bueno, para que no nos pase lo que pasó, bueno, a fines del año pasado. Está bien. Ahora te cambio de eje. Me parece que está dicho ya lo que tiene que ver con lo de la campaña. No sé si te faltó alguna cosita más, pero de todas maneras por ahí entrar en lo que tiene que ver con la obra pública, que es algo que se va acelerando en muchos pueblos. Ustedes están llevando a cabo un plan de adoquinado de calles también, ahí en el pueblo, que tiene que ver con los programas nacionales. De hecho, están esperando también la llegada de Martín Gil, ¿no? Sí. Hace unos 15 días estuvimos reunidos con él en Buenos Aires. Bueno, fuimos con el bloque de intendentes que hacemos por Córdoba del departamento de Marco Juárez. Bueno, cada uno le planteaba cuáles eran sus necesidades. Muchos de los municipios ya tienen proyectos presentados. Algunos, bueno, tienen un cierto grado de avance en cuanto al expediente, con documentación, bueno, que solicita el programa. Y bueno, nosotros ya hemos culminado con la primera etapa del primer desembolso que se hizo en su momento, que fue el proyecto total, contempla 6.000 metros cuadrados de adoquines con un presupuesto de 17 millones de pesos. Nosotros, bueno, hicieron, el Ministerio hizo el primer desembolso del 30%, 5 millones y chirolas, y bueno, y eso ya se ejecutó, y bueno, con la posibilidad que nos dio este programa fue básicamente poder incluir a la mujer en la mano de obra local. Ajá. Si bien nosotros tenemos incluida a la mujer dentro de lo que es todo el mantenimiento de espacios verdes, pero bueno, este programa nos dio la posibilidad de incluirla, y la verdad, bueno, estamos muy muy orgullosos porque nos sorprendieron para bien, gracias a Dios. Son unas leonas, un poco... Cargándola, le decía, si a ustedes las ponemos a hacer un edificio, en 20 días lo terminan, porque me tienen un ritmo de trabajo impresionante. Así que bueno, estamos muy muy contentos con eso, y por sobre todas las cosas que el Gobierno Nacional nos acompañe, como hacía mucho no es la primera vez que te llega en tus gestiones, ¿no? La primera vez que te llega a obra... Fondos nacionales recibimos en su momento 2,5 millones de pesos, 2,5 millones de pesos, no recuerdo bien el monto, para realizar el pórtico de ingreso a la localidad, el nuevo pórtico. Y esta, bueno, es la segunda vez, pero bueno, ya hay un monto, bueno, 8 veces más de ese primer desembolso que hizo en su momento el Gobierno Nacional con este programa. Pero bueno, más allá del monto en sí, el acompañamiento hacia todos los intendentes, más allá del color político que está llevando adelante el gobierno que encabeza el presidente Alberto Fernández, para nosotros es muy importante. Que Martín fue claro cuando nos comentaba que ellos quieren llegar al 100% de los municipios de la provincia de Córdoba, municipios y comunas, con un programa de la Argentina ACE. Claro. Ahora, para nosotros, un programa de la Argentina ACE significa mucho. Y mucho más teniendo en cuenta la capacidad de gestión que tienen los intendentes, más allá del color político, estoy hablando, de multiplicar los panes. Nosotros, por ejemplo, la Nación nos otorga, bueno, una edifica, como te decía, 17 millones de pesos para 6.000 metros cuadrados, y nosotros, con los costos que estamos manejando, creo que vamos a llegar a 7.000 metros cuadrados. Entonces, bueno, para cualquier gestión, poder meterle de esa manera, con esa intensidad, a la obra pública siempre es muy importante por todo lo que genera, ¿no? Claro. Mucho más cuando genera mucha mano de obra local, y que en estos momentos se está necesitando generar fuentes de trabajo, y este programa apunta a eso, a reactivar la economía mediante fuentes de trabajo local. Ahora, tengo entendido que se han creado una o dos cooperativas, no son de trabajo, ahí en el pueblo, ¿no? Nosotros estamos trabajando en una cooperativa de trabajo que tiene que ver con la huerta y el vivero municipal. Sí. Los trámites están avanzados. Yo calculo que en este primer semestre seguramente vamos a tener alguna buena noticia en esa materia. Pero sí, muchos municipios, a raíz, porque uno de los puntos que tiene el programa es este, ¿no? De poder generar cooperativa de trabajo con mano de obra local. Así que bueno, es bueno, como te decía antes, mientras que se genere mano de obra local y la gente, bueno, que lleva adelante este tipo de obra, sume ingresos para pagar la olla diaria, es muy, muy importante. Uh-huh. Ahora, con respecto a lo que tiene que ver con la obra del edificio municipal, ¿en qué grado está eso y más o menos qué cambios va a tener respecto a lo que había? Mira, recién justamente vengo ahí de la MUNI, y si Dios quiere, mitad de año ya se estaría terminando. Básicamente, bueno, tiene que ver con una obra de ampliación en la planta alta, con nuevas oficinas, con sanitarios, con muchas cosas, y principalmente va a tener, bueno, vamos a que el municipio tenga accesibilidad a todo el mundo. Al hacer una planta alta, bueno, eso va a demandar que nosotros llevemos adelante inversiones importantes en ese punto de inclusión, y bueno, vamos a colocar un ascensor que, bueno, va a ser el primero en la localidad. Y también la otra tiene que ver, no sé si ya estás moviendo algo ahora que tenés una puerta abierta ahí en el gobierno nacional, tiene que ver con el proyecto de cloacas, que por ahí hay municipios que han avanzado. Bueno, ten en cuenta que ustedes sigue en marcha el plan de lo que tiene que ver con la ampliación de la red de gas natural, las calles, me imagino que esa es otra de las tareas. El agua casi la tienen listas. Sí, el tema de cloacas es algo que tenemos pendiente. Todavía no nos pusimos a armar el proyecto, pero seguramente en los próximos meses sí daremos comienzo. Está en carpeta. Pero sí vamos a seguir trabajando fuertemente, vos bien lo dijiste recién, en temas de gas natural. Desde que inauguramos la planta de presión allá por el 2016, si mal no recuerdo, bueno, con la presencia del gobernador, hemos desarrollado entre la primera y la segunda etapa 12.000 metros lineales de red. Y en una tercera etapa, que va a dar comienzo en los próximos días, vamos a desarrollar 12.000 metros más, 12 kilómetros más de red. O sea, sí le vamos a dar un impulso muy grande para tener en los próximos, la idea es que en los próximos 5 años Alejo Ledesma tenga el 100% del pueblo con gas natural. Es un desafío importante porque Alejo Ledesma ha crecido mucho hacia la ruta nacional 8, y bueno, eso demanda inversiones que en su momento no estaban contempladas. Uh-huh. Pero sí, bueno, y eso, bueno, tengo que agradecer a la empresa CESA, porque gracias, bueno, ahí en Arias también se hizo un trabajo similar. A través de financiamiento propio podemos llevar adelante una inversión que es muy, muy importante, porque son más de 35 millones de pesos que vamos a estar invirtiendo en esta tercera etapa. Hay un tema que quiero meter como paréntesis, digo, los temas que venimos hablando, que tiene que ver con la pandemia. Han destacado los directores no solamente del colegio, con Martín ahí hablando a veces en nota que hemos hecho, como también en las primarias, los equipos interdisciplinarios que han dado apoyo escolar. Eso ha servido mucho ahí a los colegios en un año difícil, sí. ¿No? Sí, un año muy difícil. Pero bueno, nosotros el apoyo escolar lo venimos dando desde hace muchísimos años. Claro, pero no pararon nunca. No, No, mira, Que eso fue lo destacable, ¿no? el trabajo que se hizo durante el 2020 a mí no me deja de sorprender. La responsabilidad, el compromiso que asumió cada uno de los funcionarios frente a la pandemia, y te hablo en todas las áreas en general, en educación, acompañando a los chicos, a las familias. En los distintos niveles, nivel primario, nivel secundario, el trabajo que se hizo con el vecino, en la asistencia inmediata, con gente, bueno, que al principio no podía trabajar porque, bueno, las actividades, estaban, en muchos casos, bueno, estaban suspendidas. Fue algo maravilloso. Bueno, yo siempre decía, bueno, cuando a mí me pregunten de acá a 10, 15 años, ¿qué ustedes quisieron en la pandemia? Yo tengo un montón de hojas para destacar el enorme esfuerzo que hizo el equipo que me acompaña para que a cada vecino le llegue la solución de manera inmediata. Sí, también Y la en campaña de educación, sí, se trabajó alimentos, la muchísimo. donación a los equipos del hospital, ¿no? Sí, en su momento, bueno, con las instituciones educativas, religiosas y deportivas, hicimos una colecta solidaria que nos fue muy bien. Desde la MUNI, bueno, nosotros recaudamos más de 5 millones de pesos para equipar Claro. el hospital. No, fue algo increíble y, bueno, y en esto, bueno, como lo dije en el discurso, el lunes uno es agradecido a los productores agropecuarios que nos acompañaron de una manera extraordinaria e histórica, a los particulares, a las instituciones, a los excombatientes de Malvinas. Porque también, bueno, estuvimos con ellos, armaron una cuadrilla, iban a Sí, cortar para juntar leña leña, a los ¿no? campos para, claro, para que las familias, bueno, que tenían que calefaccionarse con leña, que le había agarrado la época del invierno, bueno, tengan con qué hacerlo. No, no, se movilizó toda la sociedad. Por eso digo, lo del 2020 fue algo más allá de la pandemia, ¿no? No estuviste No, solo, oh, digo, ¿eh? no estuviste solo, porque a veces hace No, falta que no, dice para el intendente que nada, se ponga al para frente, nada. pero tenés mucho a la No, par. no, muchísima gente me acompañó. Muchísima gente. Me quiero quedar con lo positivo. Hubo algunas cuestiones que tienen que ver con esa política que no sirve, que no suma, bueno, que también han pasado, como ha pasado en muchos lados, pero no, yo me quedo siempre, siempre con lo positivo y siempre con la voluntad de la gente en acompañar y uno con la idea fija de seguir transformando. Alejo Ledesma, con obras, con servicios, con todo lo que sea para el bien de las generaciones actuales y de las próximas generaciones. En el aspecto deportivo, por ahí hace falta hacer algo más. Los clubes están laburando bien, los Andes incluso, que le Sí, ponen no, los mucho clubes están trabajando bien, sí. Nosotros contenido. estamos acompañando en todo lo que podamos. Y en lo que los clubes demanden. El año pasado, bueno, ellos también estuvieron atravesados por la pandemia y se vieron, bueno, casi que no alcanzaron a dar inicio al año, nada. Y bueno, nosotros sí los acompañamos. Igual los clubes tienen una capacidad interesante de poder readaptarse a la nueva normalidad Claro. y bueno, no sufrieron tanto. Aparte, bueno, acá en los pueblos, por ahí los profes, o bueno, no dependen el 100% del club, tienen otro tipo de actividades, así que no hubo mayores inconvenientes. Sí, por ahí lo que costaba mucho el tema de la de volver al ruedo en cuanto a la actividad física, pero bueno, ahora ya hace un tiempo que empezaron, así que bueno, ya en cuanto a eso ya se volvió, entre comillas, ¿no? a una cierta normalidad Sí. o algo parecido a lo que fue antes de la pandemia. Marcelo, ya para ir terminando, digo, te pregunto por la intervención que hicieron allí en el nuevo corralón que tienen con esa obra artística que se llevó a cabo, lo que es el nuevo corralón, que es un predio enorme. Tengo entendido que en esa zona donde está la huerta o es en otro, que por ahí me pierdo también, o sea que No, un. es en ese mismo sector, en la nueva área de servicios, es en el predio que se adquirió hace un tiempo, a Compañía Argentina de Grano, un predio de más de una hectárea y media aproximadamente. Sí, hemos realizado un acondicionamiento y de todo lo que tiene que ver con la nave metálica en el interior, con membrana térmica, en el exterior pintamos todo lo que tiene que ver los techos, porque era una nave de 800 metros cuadrados, ya las chapas habían sufrido un deterioro importante, pero bueno, hicimos un trabajo lindo, también desarrollamos ahí infraestructura en lo que van a ser las nuevas oficinas, sala de reunión y sanitarios. Así que estamos con mucha expectativa también con ese proyecto. Faltan algún tipo de intervención que viene a jerarquizar todo lo que es el ingreso al predio. Bueno, hay que hacerle cordones cuneta, parquizar, forestar. Calculo que en los próximos meses vamos a retomar esa obra. También tenemos prevista poder inaugurarla este año. Fue mucho el trabajo, Juanjo, que hicimos el año pasado. Fue mucho. También otro de los puntos importantes a destacar, que eso también quiero nombrar a los transportistas de Alejo Ledesma, porque la verdad que respondieron de maravilla. Nosotros el 19 de octubre del... Ah, por la playa de camiones, 2020, ¿no? Pusimos en funcionamiento, sí, la playa de camiones. Para nosotros era un desafío también, porque no sabíamos cuál iba a ser la respuesta del transporte. Nosotros tenemos más de 100 transportistas en la localidad y fue extraordinario el comportamiento que tuvieron y que tienen para con nosotros. Y eso es gratuito, ustedes no le cobran nada. Eso es gratuito. Vigilancia, iluminación, tenemos 8 torres con 32 reflectores de 180 watts de potencia, sale vigilancia. En los próximos días vamos a estar colocando 8 cámaras de seguridad con sistema Wi-Fi. No, todo gratuito. Es un servicio que le damos al transporte porque es una es un sector que dinamiza la economía, y en Alejo Ledesma, son muchos los que viven de eso, y para nosotros darle un espacio para que ellos puedan disponer, porque el capital de trabajo es valioso. O sea, un camión hoy en día es muy costoso, para que un lugar seguro generarle, para que ellos lo puedan disponer, para nosotros es algo muy lindo, un servicio más que le prestamos a la sociedad. Y cuando vemos que la respuesta es mayoritaria, un 99,9% de los transportes que estén en la plaza de camiones, nosotros nos ayudan para todo lo que tiene que ver con para que no se rompan las casas, claro. Una cuestión también de seguridad, es algo importante, y eso lo quiero destacar porque fue un tema que nos llevó mucho tiempo, llevó más de un año de charlar, de consensuar, de debatir, de darle marco a la ordenanza que sea beneficioso para todos. Bueno, Marcelo, me parece que esta larga charla que hemos tenido ha servido para hacer repaso y también para lo que viene, imaginando que es otro ánimo el que tienen la mayoría de los intendentes con los que hablo, no debe ser la excepción la tuya. Esperando un poquito un 21 que ya ha arrancado incluso con las clases, de a poco, también por ahí ir viendo cómo va el andar, ¿no? Sí, un poco esa es la expectativa que tenemos todos. O sea, lo que uno trata, por lo menos en esto que hablábamos al principio en cuanto a la prevención y seguir concientizando a la gente para que no se relaje, lo que no queremos es volver a un escenario de fase, ni de fase 1, ni de fase 2, ni de fase 3, ni se restringe esa actividad, ni la otra, no queremos repetir eso. Yo creo que tampoco... No lo resistiría el mismo país, en cuanto a lo económico. Y en eso, estamos trabajando, y el desafío para adelante siempre es seguir transformando la realidad de nuestros pueblos y ciudades. Sí, por ahí... La gente nos eligió y en ese camino tenemos que seguir más allá de las cuestiones partidarias, ¿no? Que existen en cada uno de los circuitos. Sí, por ahí lo que pensaba es justamente, estamos ahí a pocos días, vos sos un hombre futbolero también, y de que comience la liga de fútbol, el tema de los espectadores, la cantidad de espectadores, a todos le decía, es preferible que arranquen con 100 y dentro de poco te den posibilidad de poner 150, a empezar con 200 y volver para atrás en el correr de lo de la semana. A la segunda fecha. Sí, claro, viste, porque a veces es así, es así. Es como que somos, sí, aparte, un poco cautos. Hay una cuestión también que tiene que ver con el sentido común. Acá en la liga, por lo menos los partidos que son de la primera fase, tampoco convocan a más a 150. Sí, sí, los partidos, 200, sí, personas, o sea, no son partidos de donde va una concurrencia masiva, en donde vos tenés que tener veinte ingresos para la cancha. No, yo creo que en eso estamos bien, pero sí, un poco esa es la idea, o sea, tratar de, bueno, empecemos de a poco. Claro, claro. O sea, el hecho de poder empezar es algo, sí, para los futboleros es algo muy, muy lindo. Bueno, tratemos de mantener y esperar, y bueno, si esto se acomoda, se puede ir más gente en la cancha. Seguro. Marcelo, fuerte abrazo y gracias. Juanjo, querido, gracias a vos y un saludo a toda la vida.